La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Un programa especial de Semana Santa en Tudela y en La Ribera. Lo emitimos para toda España también. Y hoy contamos con Luis Durán, que es secretario de la Asociación de las Cofradías en Tudela. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Saludos. Y también nos encontramos con Rafael Remírez de Ganuza, que viene como presidente de la Orden del Volatín, pero también para compartir toda la Semana Santa en Tudela. Bienvenido, Rafael. Bueno, bienvenido y aquí saludos a todo el mundo también. Como saben también, el vídeo se puede ver a través de Facebook Live de lo que estamos hablando, que no tiene que ver otra cosa que de la Semana Santa en Tudela y en La Ribera, algo que duda cabe que está engrandeciendo estas fiestas en las que cada vez más se está notando el turismo. Hablamos, Luis, de que para vosotros es uno de los momentos más especiales del año, ¿no? Lógicamente, llevamos 365 días del año trabajando para ello y mirando hacia el cielo, que es lo único que nos puede echar abajo todo el trabajo. Ante el cielo poco se puede hacer, Luis. Efectivamente, y ante otros tampoco. Hay muy poco que hacer, pero sí que es verdad que las cofradías de Tudela se han volcado primero en montar una asociación y trabajar en conjunto todos ellos, y de alguna forma sacar adelante un programa muy diverso, que no solamente contempla el aspecto religioso. Pues si te parece, sí que nos gustaría que nos contaras los titulares, ¿no? Para personas que sea la primera vez que escuchan la Semana Santa en Tudela, ¿qué titular crees tú que es interesante comunicar, Luis? Bueno, de alguna forma Tudela es una ciudad de acogida de las tres culturas famosas y que de alguna forma llevamos siglos pues acogiendo a la gente y recepcionándola, porque somos capaces de darles espiritualidad, podemos darles arte, podemos darles cultura y podemos darles una gastronomía fantástica. Esa es Tudela. Y no es poco lo que ha dicho, ¿eh? Rafael Remírez de Ganuza. No es poco, no. Además lo ha dicho muy bien y no creo que se ha dejado nada en el tintero. Y además que es que con eso es más que suficiente para resultar atractivos y hacer que cualquiera que nos está escuchando se anime y se programe venir a Tudela a visitarnos. Algo que nos apetecía contar también con Rafael Remírez de Ganuza, que es presidente de la Orden del Volatín, para hablar de este acto en sí, porque es paralelo, el nombre es el mismo, pero no tiene nada que ver. Y para las personas que lo escuchen por primera vez, les va a... seguro que les viene a la mente, porque es una de las cuestiones más importantes que hay en toda Navarra y es una fiesta de interés turístico declarada. Luis, nos acercamos a este día, ¿no? Al Volatín en Tudela. Bueno, el Volatín junto con el Ángel son dos festividades que parecen infantiles, pero tienen un pozo de crítica muy, muy, muy, muy fuerte. Son dos autos sacramentales, pero tienen, como te digo, muchísima crítica no exenta de espiritualidad. El Volatín representa, en cualquier caso para el que no lo conozca, el ajusticiamiento del mal, personificado en la figura de Judas. Pero bueno, con la ironía tudelana, lo que hacemos es cada año vestir el moñaco, que llamamos nosotros, que es el muñeco que da vueltas y vueltas y vueltas, y entonces la crítica pues ha ido dirigida, pues lo hemos vestido de banquero, lo hemos vestido de médico, de empresario, de arlequín, incluso pisándole a Pepe Alfaro su pregón de foral. Forales que en un momento dado lo que nosotros pretendíamos era denunciar que la gorra americana no era propia de nuestra tierra y lo propio era la boina, la chapela, por decirlo de alguna forma. Y eso acabó incluso con una denuncia y acabó aquí mi compañero Rafael Remírez de Ganuza, acabó imputado por la policía foral y denunciado por ello. No entendieron que era una crítica, simplemente y muy sencilla, por hacer ver que nuestras tradiciones son unas y que las tenemos que conservar por encima de todo. Pues sí, es cierto, amigo Luis, fue una situación, yo creo que un tanto ridícula, porque efectivamente la policía foral no entendió, se sintieron mal y hicieron una denuncia, y de hecho, pues a la Orden del Volatín nos imputaron, y en concreto a mi persona, en representación de la misma, pues porque habíamos hecho algo que no estaba bien hecho, y realmente, pues bueno, al final no tenía ningún sentido que la propia policía foral, que nos había imputado, tomara declaración en esa imputación, porque era el acusador, y tampoco era normal, porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, que hemos tomado el nombre del volatín por ser una de las tradiciones más importantes que tenemos aquí. Y como nos dedicamos a defender y poner en valor las tradiciones tudelanas, pues ya los que nos precedieron, pues hace 50 años, decidieron tomar este nombre. Y entonces todo el mundo asocia que somos los organizadores, y no lo somos. Somos sencillamente una asociación que defiende todas las actividades, todas las tradiciones, costumbres y productos de la tierra, las ponemos en valor, pero no somos precisamente quien organiza ese acto, ¿no? Y todo esto quedó, pues, como es obvio, en agua de borrajas y aquí para la gloria. Pero efectivamente, como decía Luis, eso era una de las muchas críticas que la manera de ser tudelana utiliza el día del volatín para quejarse o poner de manifiesto cosas que no se aceptan. Y de hecho, yo creo que así se subsanó el tema, porque iba en contra incluso de lo que puede pasar en las fallas de Valencia. Pues todo es crítica y todo es un poco cachondeo, y aquí pues iban a ofender por esto, era una temeridad. Sí, incluso este año intentando emularte, vamos a ver si conseguimos que también nos denuncien y nos imputen, pues hay un sueño que el otro día decíamos en el pregón, decía Pepe Alfaro, que él tenía un sueño, y es que algún año de estos, y sobre todo este, el moñaco llevara un birrete semejante al rector de una universidad. Y quizás en Tudela todos sepamos de qué hablamos, pero estamos defendiendo también la universidad, el campus de Tudela. Y ahí lo dejo para que sigan imputando. Como ven, la representación del volatín, del ajusticiamiento y muerte de Judas. Le colocan un petardo en la boca a base de vueltas y vueltas, despojan de ropa al moñaco. Esta fiesta de interés turístico podrás verla en la Plaza de los Fueras de Tudela, como estamos hablando, hacia las 10 de la mañana. Hablamos del Sábado Santo, que es el día, es el día en el que se realiza. Bueno, y aprovechando también la presencia de Rafael, queríamos compartir para los oyentes que nos estén escuchando de toda España que las jornadas de la verdura se presentaban también, que se presentaba esa nueva página web con una aplicación, con un montón de ideas, de propuestas y de información. Rafael, brevemente. No, muy brevemente, porque a continuación de la Semana Santa, que es el tema que hoy nos ocupa, pues ponemos en danza todo este asunto, que es unas jornadas de exaltación y fiestas de la verdura, porque Tudela y su ribera se involucra en generar un evento de 200 y pico actos, están 22 municipios implicados, hay unas 160 entidades que están desarrollando aportaciones de todo tipo, y pretendemos que todo aquel que quiera venir disfrute de lo que somos capaces de ofertar, que es una verdura adornada con todo el patrimonio que la une, que son la que generan los horticultores y los restauradores, y por supuesto, pues aderezada pues con, pues qué diré, pues todo el patrimonio histórico que tenemos aquí y todo el patrimonio paisajístico, que no es poco, en definitiva, que somos un atractivo y que queremos que la gente venga a disfrutar con nosotros de lo que tenemos. Lo iremos compartiendo, pero ya les podemos decir que las fechas, Rafael, son del... Desde el día 20 de abril hasta el día 1 de mayo. Un 20 de abril, que será el día en el que también realicemos ese programa de radio para dar inicio, y que contaremos ni más ni menos que con Chumari Alfaro para hablar del potencial de la verdura en la Ribera. Pues así consta en el programa, así que habrá que hacerlo. Hoy también queríamos hablar no solo del sábado, sino también del Domingo de Resurrección. En nada vamos a contar también con los componentes de Cabanillas, de la captura del Judas. Pero antes, a las 9 de la mañana, es otro de los actos más entrañables que tenemos en Navarra y en la capital de la Ribera, la bajada del Ángel de Tudela. Luis Durán. Es todo lo contrario al volatín. El volatín, de alguna forma, es el castigo al mal, y el Ángel, pues lógicamente, es el enaltecimiento del bien. El Ángel viene a descubrir a la Virgen, la viene a descubrir, a quitarle un velo de la cara, de alguna forma, para darle luz y ver que su hijo ha resucitado. Es un auto sacramental fantástico, que los hay en otras ciudades también, como puede ser Peñafiel, por ejemplo, o en algunos otros, en Aranda de Duero y tal. Así como el volatín, digamos, es más único, es más nuestro, es más fuerte, es muy crítico, pues lo otro es una exaltación. Es una exaltación en la que vienen alabarderos, vienen componentes del gobierno de Navarra incluso, no sé si pidiendo auxilio a la Virgen María y al Ángel para que les descubra y les dé buenas ideas. Pero de alguna forma el Ángel el ángel tiene esa enorme virtud de congregar a todos los tudelanos, es capaz de congregar a todos los tudelanos a las 9 de la mañana, madrugando, como Dios manda, niños, mayores, ancianos, y nadie se lo pierde. Es un acto que nadie se lo pierde, y que invito también a que si se acercan a Tudela, participen de estos acontecimientos que son exclusivos nuestros, y luego almorzar con unas buenas verduras, unos buenos huevos fritos, como Dios manda. Algunas costillas de cordero, también, que tampoco vienen mal. Al grito de alégrate, María, porque tu hijo ha resucitado, retira un paño negro de la cara de la Virgen, y esa es la fiesta que congrega a cientos y miles de personas en una Semana Santa de Domingo de Resurrección. No podemos obviar tampoco, Luis, todo el esfuerzo que estáis haciendo desde las cofradías de Semana Santa con esos nuevas interpretaciones, en fin, más datos que quieras aportar en este especial Semana Santa desde Tudela para toda España. Yo, en cualquier caso, siempre se nos olvida es agradecer a todos los que están detrás, a todas las personas que voluntariamente, como siempre, pues están empujando, están ayudando, están colocando, están limpiando. Y qué duda cabe también a nuestro departamento del Ayuntamiento, en el departamento de Turismo, que nos echa una mano pues para realizar una de las, digamos, uno de los eventos fundamentales, que es el próximo sábado, que es la concentración de bandas de tambores que vienen desde distintos puntos de España, que aquí no es una tradición, pero que poquito a poco pues vamos consiguiendo que de alguna forma nos conozcan también. Son abanderados, que hay muchas veces que dices, no, han ido a tocar, o vienen de... No, son auténticos heraldos, son auténticos abanderados que van con el nombre de Tudela, o vienen con otros nombres, pero sobre todo con el de Tudela, llevándolo pues por toda España. De alguna forma es el pregón, ya lo hemos realizado. Luego pasamos a una semana de traslados, de pasos, de procesiones, que es lo que hemos sacado a flote, que antes no existía, y de alguna forma pues llevando un poquito de espiritualidad a la gente, y de folclore también, qué duda cabe, y de espectáculo, que es al final cómo se compone toda la Semana Santa. Y luego, posterior a la Semana Santa, pues este año hemos iniciado por primera vez un ciclo de cine, en el cual pues se van a proyectar dos películas, van a ser gratuitas, gracias a la EPEL Castel Ruiz, que lo financia, y muy acorde, no digamos con la Semana Santa de pasos, pero una de ellas es una película documental que se llama Converso, es una biografía de una familia de Pamplona que está premiada en todos los certámenes de cine de toda España. Y la segunda, bueno, pues un poquito de espectáculo, Jesucristo Superstar, por aquello de quitarnos un poquito y ahí de enjuagar las lágrimas, ¿no? Pues es eso, Tudela es un punto de acogida. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Para ello estamos poniendo velas a todo meter, pero como dices, contra la meteorología, pues pocas historias. Rafael, por finalizar. Sí. Bueno, yo, estamos hablando de Semana Santa y nosotros no hacemos grandes cosas en Semana Santa. Sí, participamos, como es obvio, la ceremonia del volantín, repartiendo y arrojando balones, y participamos, por supuesto, en el Día del Ángel, en la procesión como tal asociación, la Orden del Volantín. Pero sí que es bueno y que pongamos y saquemos y realcemos el trabajo, como ha dicho Luis, del voluntariado que hay en Tudela. Es impresionante, porque lo que se está consiguiendo hacer desde esta asociación de cofradías es algo que tiene mucho valor, porque yo recuerdo de pequeño salíamos con el descendimiento y con alguna otra, pero se iba perdiendo, hubo una pérdida total, perdón, de actividad de este tipo de actos, y hoy estamos pues como una ciudad con un contenido muy importante, y eso hay que agradecérselo, como bien ha dicho, a entidades como puede ser el Ayuntamiento y otras, pero que es que aquí lo que hay que destacar es el voluntariado, es la gente que se implica, como nos pasa a nosotros, dentro de los que colaboran con el Volantín, por hacer algo por Tudela y por los tudelanos. Y eso hay que realzarlo siempre. Lo han escuchado a Luis Durán, secretario de la Asociación de las Cofradías en Tudela, y a Rafael Ramírez de Ganuza, presidente de la Orden de lo Latín. Luis, que lo hemos dicho todo, pero lo queremos destacar, ¿no? Que si alguien tiene alguna duda, ¿no?, de esos dos grandes actos, tanto del Volatín como de la Bajada del Ángel, hay multitud de vídeos que nos podemos encontrar, y si alguien tiene curiosidad en investigar, hay muchos libros también. Felizmente en Internet está colgado hoy ya prácticamente pues el 100% de la información que quiera uno sacar y con ella aprovechar para venir a Tudela y conocer qué es lo que ocurre en Tudela. Lo mismo ocurre pues con otros monumentos, como puede ser la Catedral, la Puerta del Juicio, la Orden del Volatín. Todo el mundo hemos hecho grandes esfuerzos de aplicaciones informáticas para que todo el que venga con su móvil en la mano, yo soy incapaz, porque primero no lo veo. Entonces, compaginar gafas, móvil y la calle, pues es imposible a mi edad. Pero de alguna forma la gente que tire de aplicaciones informáticas, que está todo felizmente representado, y estaremos muy gustosos de recibirlos en Tudela. Aunque hoy estás como secretario de la Asociación de las Cofradías, también hay que decir que Luis Durán pertenece a Amigos de la Catedral de Tudela, uno de los emblemas turísticos por excelencia, Luis. Sí, de alguna forma estamos peleando pues por un monumento nacional. Ahora ya nos lo han quitado eso, ahora ya es bien de interés cultural, es un BIC, pero de alguna forma sigue habiendo un conjunto catedralicio que es, no es por ser Tudela, pero que en cualquier caso tiene una escultura y un emblema que es la Puerta del Juicio, que es única en Europa. Y por lo tanto es única en el mundo, porque gótico y románico no está muy extendido, pero en Europa es única. Y dirás, es un absurdo, porque en definitiva ahí está representada toda la Semana Santa, ahí está el bien, ahí está el mal, y de alguna forma pues la hemos querido potenciar con un libro de vuestros compañeros, de sí. Diego y de Blanca Aldanondo, que han hecho un libro fantástico sobre la recreación de cómo pudo ser esa Puerta del Juicio, y ellos han terminado ahora una aplicación informática a la que podéis acudir, que es gratuita, y viene en ordenador, en móvil, en tablet, en el sistema que sea, que nos lo ha realizado la UNED de Tudela, el campus de la UNED de Tudela, y entonces ahí está toda la descripción de la Puerta del Juicio, desde casa tranquilamente, si llueve o en la chimenea, mientras estás ahí con un cafecito, pues puedes ir viendo la Puerta del Juicio, y que creo que al final, después de muchas promesas incumplidas, pero muchas y muchos palos en la rueda, creo que al final se va a iniciar una restauración. Van a intentar sacar probablemente la policromía que tuvo, que nadie se llame a engaño, puede que no salga nada, algunas trazas sí que las hay, pero de alguna forma vamos a poner en valor uno de los monumentos más grandes de Navarra. Y es cierto, estamos de enhorabuena, Luis. Sin duda alguna, todos. Todos. Y gracias a vosotros, que sois auténticos portavoces y altavoces de todas nuestras inquietudes. No nos dejéis de llamar la prensa, por favor. Es imprescindible. Sin duda. Codo a codo, y al final vivimos en la Ribera, vivimos este territorio que tanto nos gusta, ¿verdad? Alguien dijo que erais un mal necesario, pero bueno, yo creo que seguís siendo necesarios y queremos que nos llaméis para poner en valor todo nuestro trabajo. Es un placer contar hoy con Luis Durán y con Rafael Remire de Ganuza. Programa especial Semana Santa para toda España desde la capital de la Ribera, con mucho orgullo de contar con estas personas. Muchas gracias, caballeros. Gracias a vos.